Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con unos extractos de la carta que el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington, Franklin Pierce, en respuesta a la oferta de este para comprarle una gran extensión de tierras indias y crear una reserva para el pueblo indígena. Obviamente, el despojo de las tierras indias. Esto en el año de 1855. Y en la cuestión, solo elegimos unos extractos. Y en la cuestión musical, escuchamos tres canciones de Apox, o como se pronuncie, una banda que sacó solamente este disco hasta donde sabemos. Estoy casi seguro que fue el único que sacaron, que se llama Prevalence, y salió por parte de Fear Dome Records en el 98 con 7 canciones. 7 canciones largas, todas están entre 5 y 6 minutos. Elegimos solamente 3. Por cierto, está basado totalmente el disco en estas cuestiones de los virus, de estar envenenando al ambiente y demás. Voy a leer lo que viene en el arte. Dice: a medida que las sombras de nuestra civilización oscurecen el planeta, la posición de la humanidad por encima de todas las especies se vuelve cuestionable. La evidencia del deterioro de la salud nos empuja a crear soluciones rápidas con efectos secundarios peligrosos. Enterrados en letras pequeñas e interminables explicaciones, venenos mortales y desequilibrio ambiental confrontan nuestra delicada fisiología con devastadoras consecuencias. Mientras otras especies se adaptan creando nuevas generaciones que son genéticamente inmunes a nuestro peligro ignorado, continuamos por el mismo camino convencidos de nuestro progreso, formulando, quemando puentes, olvidando quiénes somos y cómo sobrevivir, corremos cada vez más rápido hacia nuestro propio autosacrificio. Esto es lo que nos dice Apox en un disco que salió en 1998, Hardcore Punk Doom, y hay un montón de ritmos que es este disco. Es, a mí me encanta en lo personal. Escuchamos tres canciones, que fue Rodentisa la primera, Upward Defiance y Sail Circle. Pues hasta donde yo sé todavía hay algunas copias que andan por ahí en venta. Salió, parece que 2 ediciones, Fear Dome Records y una, me parece que una europea. Si lo pueden buscar, checar. En YouTube también encontré un video de ellos donde viene todo el disco. La neta está bien chido. Las letras nos hablan de que no es nuevo todo este... estas cuestiones de estar con el planeta, ya con esos extractos que estábamos leyendo de esta carta del jefe indio. La preocupación por el planeta viene desde siempre, y en este estamos en el antropoceno o el capitaloceno, como se le quiera llamar, se le pretenda llamar, pero vamos en una carrera hacia el fin, hacia nuestro propio fin. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar, porque no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo con nosotros mismos y con todas las demás especies en este mundo. Pues ahí está Apox. Por cierto, también tiene su historia esta banda. Un miembro, Jimmy Toulon, que fue parte de Apox. Él estuvo en una banda que estuvo en los 80s, una banda de niños de 9 y 10 años que se llamó Old School, que estuvo formada por los hermanos Toulon, Jimmy Toulon, y su hermano JP. Y bueno, pues desde los 10 años el chavo anduvo en el rock, con todo lo que eso implica para un niño de 10 años. Sacaron 2 discos. Y también estuvo en una banda que se llamó Star Fucking Hipsters, que fue una banda alterna a gente que está en Leftover Crack, que es mucho, mucho más conocida. Y bueno, pues también hay un montón de bandas, ¿no? Después Jimmy se suicidó. Un tiempo después de que se murió su hermano, ahí está. Ahora sí que datos inútiles, pero interesantes. Entonces, la recomendación es Zapox, que solamente sacó este disco. Vamos a escuchar también otra, precisamente a continuación. Vamos a escuchar con la banda The Men of Hell la canción Welcome to Violence, que también solamente fue un disco. Y regresamos para platicar. Du wirst um Vergebung bitten für jede verdammte miese Tat, die du in deinem Leben getan hast. Aber daraus wird nichts, Baby. Und weißt du auch warum? Weil ich immer dabei war. Ich hab dir zugesehen. Aber ich bin nicht bereit, meine Seele jemandem zu offenbaren. Und schon gar nicht einem Scheißgott, der gar nicht existiert. Aquí de cuenta y de fondo estamos escuchando esta canción instrumental de Apox, la única que no tiene letra, y escuchamos a de esta banda alemana The Men of Hell, Welcome to Violence, de su producción que se llama El Retorno de los Dioses. Esto también salió en 1998 por parte de Maximum Voice Records y de Alemania, y fue también lo único que grabaron, que sacaron con este nombre. De hecho, The Men of Hell sacaron otras producciones bajo otro nombre, que es Zorn. No confundí con otro Zorn, son de alemana con Z. También hay, bueno, varios. Una propuesta muy, muy interesante, muy chida. Desde el arte también, por cierto, en la portada sale Wolverine, de este personaje de Marvel. No sé, eso fue de 1998, algo raro también que no creo que en estos momentos se podría haber hecho por estas cuestiones de las licencias. En fin, salieron dos ediciones, una salió por Maximum Voice en LP y salió una edición en CD por parte de un sello italiano que ahorita se me escapa, Antichrist Dionysius, es un sello italiano, y también estuve por ahí buscando y al parecer todavía hay algunas ediciones en venta, pues ahí está. La verdad es que no están tan caras, lo caro es el envío. Y vamos a escuchar una más de Men of Hell. Pues hay mucho que decir porque realmente no hay mucha información. La propuesta me parece muy, muy interesante. Hardcore, rock, algo de, no sé, emo, en fin. Pero cosas muy chidas que estaban haciendo... pues ya hace más de 20 años, pero que es importante e interesante conocerlas. The Men of Hell, ahí está otra recomendación, solamente sacaron un disco. Y vamos a escuchar Poor Fucking Sickness, es la que escuchamos. Y vamos a dejar una para ver si al final podemos sacarla, porque está un poco larga. Pero lo vamos a escuchar, esta Poor Fucking Sickness, y volvemos con otra banda que también solamente sacó un disco, que es My Name is Satan. Tablets were just a sedative. We washed them down with gall and vinegar. An apple as a gag to keep us quiet. tried as a belt to keep us pure. The wine from the grail stained on my thread, and the book blamed us for our dirt. The true cross became a weapon post for us sinners, and the holy lance became a stick to beat us with. And the nails. One nail, one eye. Two nails, no eyes. And the third nail's a hook to hang us. Just repeat after me. My name is Legion, for we are many. Our hands are clean. There is no mark upon our face. Our conscience is clear. We fell as lightning, but we rise as a star. And when we die, we are sure to go to heaven, for we have spent our whole lives in hell. My name is Satan. My name, my Satan. My Satan. My name, my Satan. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes y escuchamos a My Name is Satan. Lo que escuchamos fue La introducción es la número uno, que se llama Permítame presentarme a mí mismo. Y la otra es Viejos Dioses en Ascenso. Escuchamos estas dos de My Name is Satan. Es una banda de Irlanda. Esto se grabó en 1999 y salió a través de Control Records y Enslaved. Control de Dublín, Irlanda, y Enslaved Records de Nueva York. Salió una edición en CD que se llama Negarse a Arrodillarse. Y bueno, pues habla... Todo tiene que ver con estas cuestiones, no diríamos satanistas, más bien de crítica y de... No lo sé realmente, pero está... Bueno, sí lo sé. Está muy interesante. Es otra recomendación, una banda que solamente sacó eso. Les recuerdo, My Name is Satan, Refuse to Kneel, Regarse a Arrodillarse. Y esto salió publicado en 2001, grabado en 99, de Irlanda. Algún dato, por ejemplo, me parece que es el bajista, también está en una banda, o estuvo en una banda que se llama Ecnifed, es una banda homocore, también de Irlanda, por eso sacó un split con Limgrease, por Control Records. Y en la voz está... mucho más conocido, Glenn Smith, que la banda más conocida podría ser Dagda, que es un oscuro hardcore de Irlanda, o también por ser su cuestión artística, por ejemplo, haciendo el arte de Bacchus, no sé qué otro, Lynched y pues varios más. La cuestión musical, no lo sé, hasta ahí le perdí el rastro. Pero ahí está esta banda, My Name is Satan. Pues otra recomendación, estas bandas que solamente sacan un disco y desaparecen. Pero pues vamos a escuchar tres canciones seguidas, pues son realmente cortas. Yo creo que sí nos da tiempo suficiente. Vamos a escuchar Radio Freedom, me niego a arrodillarme, y sería otra más, Glass Half Empty, el vaso medio vacío. Y recordamos aquí, pues yo creo que ya casi para despedirnos, no, creo que tenemos algo de tiempo, y poner otra banda que tenemos aquí para todos y todas ustedes. Yeah. de escuchar My Name is Satan, nos vamos a ir ahora con una banda de grindcore formada en Bélgica de por ahí del 97. Esta no es banda de un solo disco, pero este disco salió por el 99. Salió en el 2000 porque fue su primero. Antes sacaban unos demos, digamos, pero este que se llamó Frankenstein por parte de Uxicon Records salió en el 99-2000 y fue el primero de esta banda Punished Heart. Bueno, pues algo de grindcore muy bueno. También la cuestión aquí es que el arte va muy ligado con la banda, y uno miembro oficial de la banda es el artista que contribuye con todo esto. Vamos a escuchar dos canciones de Punished Heart, que sería Década de Misantropía y Bajo la Autoridad, y regresamos ahora sí ya casi para despedirnos. Pues para despedirnos, vamos a despedir con dos canciones de esta banda Punished Heart, su producción Frankenstein, que sería Punished Heart precisamente, y la otra sería En el Nombre de la Democracia. Y bueno, pues esta noche escuchamos a Apox, escuchamos a Men of Hell, My Name is Satan y Punished Heart, y creo que todas van ligadas en cuanto que hablan sobre la destrucción del medio ambiente. Unos extractos de un texto muy interesante también estuvimos ahí, habla sobre Hace más de un siglo que la preocupación por la devastación, y esto lo estamos viendo en esta pandemia. No nos cansamos de repetirlo, que tenemos que parar y tenemos que ver ya no hacia nuestro futuro, sino hacia nuestro presente, porque si no hacemos algo en el presente, simple y sencillamente no tendremos futuro. Recordemos que es el único mundo que tenemos y tenemos que cuidarlo. El capitalismo es la enfermedad, no nosotros, no nosotras, es el capitalismo. Nos despedimos, ha sido todo por hoy. Y recuerden que tienen una cita aquí en Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.